Empiezo a grabar. Y entonces aquí también tienen que checar la calidad del audio. El que esté monitoreando tiene que estar entre el 0.5 y el 1 de calidad. Si se satura mucho, entre 0.5 y 1 de su calidad. De preferencia que esté más cerca del 1. Pero sin que se sature. Hay veces que sí se ve muy muy lleno y se escucha horrible. Aquí viene la parte del micrófono. Y de las bocinas, ¿no? Por ejemplo, si pusiera mi música que no le gusta a Lucía, la de Tchaikovsky y eso. ¿La música también tiene que ser entre 0.5 y 1? Ajá, sí, todo. Regularmente es un poco más fuerte la música, pero ya con la mezcladora ya le podemos medir súper bien. Entonces aquí igual el programa te marca el tiempo en el Audacity. Aquí llevamos un minuto grabando, ¿no? Entonces la idea es que cada programa, bueno, algunos dijeron que duran sus programas 2 horas, ¿no? Y otros una hora, nada más, ¿verdad? Nosotros. Muy breves. Este programa también se los voy a pasar junto con un archivo que igual sirve para convertir a cualquier ¿cómo se dice? Cualquier extensión de programas de audio. Sí, tengo música. No, pero ya la pusiste en el programa, ¿o todavía no? No, ahí solamente se está grabando mi voz. Entonces la idea es que la persona que esté monitoreando tanto esta parte de la calidad de la voz como aquí, que se esté grabando. Ya no se está grabando, no aparece nada. Si no se está grabando, se queda quieto. Entonces ya tienes que grabar. Entonces, hasta ahí, ¿qué tal vamos de dudas? Entonces, ahora sí que esa parte de... Ajá, ese es el segundo programa, ese, el de ley. Ese no se craquea. Y ese no se craquea, ese es gratis. ¿Y ese solo sirve para ver que estás grabando o la calidad? Que estás grabando, bueno, sirve para editar el audio. Porque a lo mejor puedes decir, no, pues ya la cagamos, esto no lo íbamos a haber dicho. O alguien sale, no, pues por eso hay que votar por grabar. Y entonces ya tú puedes llegar y como que borramos esa parte. Y ya cuando lo subimos, porque va a quedar un historial de todos los programas de Radio Más. Pues ya. Si por consenso decimos, hay que quitar a López Obrador, pues ya, lo quitamos. Pero sí se puede editar. Ahí Lucía es muy buena para editar los audios. Y hay que también ver los, ¿cómo le llamas? Fadein. A ver, ¿dónde los tengo? Las cortinillas. Como verán, tengo un desmadre. Más. A ver si se escucha. ¿Se escucha? Se lo hizo dulce, bueno, me gusta mucho. Ese a mí me gusta empezar con ese, que, o sea, empezamos el programa y yo pongo ese, ajá, porque ese MAS no habla del movimiento. Y son los 4 o los 5 que han hecho, ¿no? Entonces el que esté utilizando el programa, pues ya empieza o darle clic aquí y a grabar, ¿no? Para que empiece desde ahí y ya de ellos, nosotros con los controles empezamos, no, pues que buenas tardes, ya empezamos el programa o... Y la música la ponen ahí, ¿no? Media Player o VLC o el que utilicen. Yo utilizo VLC también porque es gratuito. Ajá, lo descargamos. Ajá. Sí, antes le poníamos el micrófono, ahora cuando tengamos consola, la persona que esté monitoreando Igual lo pone en YouTube y ya lo pasa de la salida a la entrada de la consola. Entonces ya le das play y ya lo nivelas en la consola. Ahora no tenemos consola, entonces lo hacemos con el micrófono aquí, así se escucha bien primitivo, pero así lo hacemos. ¿Sí? Suponiendo que alguien ya pidió a Ute, ¿no? Quisiera hacer el aire. Entonces aquí, por ejemplo, alguien ya pidió a Luis Eduardo a Ute y yo checo aquí en el programita que está más o menos, realmente le falta volumen. Igual lo checas aquí en el Simplecast, le falta volumen. Entonces le tienes que subir en tu reproductor o en tus bocinas o lo que tengamos para que tenga la calidad, porque tu voz, si tu voz escucha muy fuerte y de repente pones una musiquita, pues no está como chido, ¿no? O al revés. ¿Vale? ¿Santi? ¿Qué es eso? Entonces cuando ya dijimos que ya vamos a empezar el programa, aquí ya ponemos hola, ya empezamos el programa, ¿no? Estamos en el taller de Radio Maes. Escúchenos en el siguiente link. Siguiente link. O sea, aquí qué link pegamos. Elegis.tv. Entonces aquí ya estamos haciendo público con nuestros 1000 amigos, a los que tengamos. 981. Pero tú los puedes invitar, ¿no? Ajá. Puedes mantener. Sí. Entonces aquí ya estamos avisándole a la gente que estamos al aire. Aquí lo recomendable es que mucha gente está en el Facebook, ¿no? Por alguna extraña razón. El tema de hoy, no sé, es la reforma educativa. O sea, lo que voy es que es conveniente que estemos promoviendo la radio, ¿no? ¿Qué temas estamos tocando? Si quieren canciones. Misael, ¿no? Hoy voy a hablar de la cultura tal. Y que constantemente estés publicando, porque así pues le va a aparecer en el muro a la gente. ¿Cómo se llama? ¿Sí, en el muro, no? En el muro se llama, ¿no? Cuando le va apareciendo, entonces ya la gente se va metiendo, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, dices que eres la especialista en el Facebook, ¿no? Que ya les vas contestando la gente que va comentando. Al Twitter. ¿Teóricamente? ¿Periódicamente, perdón? Ah, sí, no. Sí, la sí. Aquí estamos en Twitter igual, lo mismo, ¿no? Publicamos el tweet. Este es el taller de radio. Ya nos pide igual pegar el link, ¿no? Y ya aquí empezamos a... Para... Ah, también. ¿La tortita? Bueno, se puede, dice. O también en Facebook, ¿no? Conectar con. Creo que es en aplicaciones. No se puede abrir porque solamente no. Si te pasas de los 150 caracteres, eso no se puede comunicar en Twitter. En Twitter solamente puedes comunicar 150 caracteres y así se puede. A ver, más abajo. ¿Y quién cuenta? ¿O cuál está? Descubre. No, esto sí es en compilación. Sí, pero yo he visto, ¿no? Que le ponen el hashtag, ¿no? Uh-huh. O de alguna manera, pero sí tiene razón. Eso sería como para darle más vida al Twitter, porque está bien muerto. 34 seguidores no está chido. No, no se pudo. No. Bueno, entonces sí quiero repetir que ahorita que no tenemos consolas, sí es importante tener bocinitas. Porque no es la. Por lo menos mi computadora no tiene el sonido suficiente para mandar una buena transmisión. Sí. Pero nos han jalado. Y también el micrófono que tengo ahorita, pues es el de mi computadora. Pero tenemos uno súper poderoso de Chicharito, ¿no? Bueno, entonces, igual, cuando terminamos el programa, ya, lo primero que hay que hacer es detener la grabación. Entonces, decir el fin del programa, o los dejamos con estas canciones. Ya cuando terminan las canciones, ya le damos en